El ícono canadiense está de vuelta. Bryan Adams vuelve a la Argentina en su gira Roll with the Punches. El 15 de marzo en el estadio Movistar Arena. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Preventa exclusiva con tu tarjeta de crédito Visa del BNA el 1 de diciembre. 10% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes Visa del BNA. Produce Ake Music. Promoción válida en la República Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en semanacion.com.ar. Tasa nominal anual TNA fija 0,00%. Tasa efectiva anual TNA fija 0,00%. Costo financiero tal expresamente a 0,00%. Banco de la Nación Argentina, Bartolomé 3326, Cabacuy 35091-2.